Oración a los siete arcángeles para los hijos. Amado Padre y Señor nuestro, bendice esta plegaria con tu amor infinito, para que cuando salga de mis labios, con la fuerza indomable de mi corazón, todos tus ejércitos celestiales respondan a mi llamado, brindándoles a mis hijos cuanto requieren para su evolución y felicidad. Cubre con tu presencia esta sincera oración y no permitas que ni el mal ni mis errores la disipen. Amado Arcángel Miguel, yo soy llamándote en el nombre del Señor para que tomes a mis hijos y los protejas con tu espada de todo mal. Corta sus perturbaciones y ataduras. Libéralos y dales una fe firme para que jamás se aparten del buen camino. Amado Arcángel Jofiel, yo soy llamándote en el nombre del Señor para que envuelvas a mis hijos con la luz de la sabiduría. Ayúdalos a desarrollar con éxito sus talentos y capacidades. Apártalos del error, de los vicios y de la ignorancia. Impúlsalos a aprender y a superarse siempre y limpia sus caminos para que puedan cumplir con su vocación y ser felices en la tierra. Amado Arcángel Samuel, yo soy llamándote en el nombre del Señor para que llenes a mis hijos de amor, sana sus corazones y permite que conozcan el verdadero amor y lo conserven. Ayúdalos a vivir en armonía con todo el mundo y dales la capacidad de ser bondadosos y de amar sin ser débiles ni influenciables por el mal. Que nunca se apague la luz que brilla en sus almas. Amado Arcángel Gabriel, yo soy llamándote en el nombre del Señor para que tomes a mis hijos y los eduques en la voluntad de Dios. Enséñales a vivir de acuerdo a las leyes universales y ayúdalos a saber comunicarse con los demás claramente. Muéstrales la forma correcta de vivir y no permitas que se apague en ellos la luz de esperanza y el optimismo. Y cuando la hora de partir llegue, asístelos personalmente y guíalos hacia la presencia de Dios. Amado Arcángel Rafael, yo soy llamándote en el nombre de Dios para que tomes a mis hijos de la mano durante toda su vida y los sanes de todo mal y enfermedad. Enciende en ellos el amor por la verdad y no permitas que jamás se olviden de lo que es verdaderamente importante en la vida. Presérvalos de accidentes y desgracias. Sé su médico y consejero en todo momento de sus vidas. Amado Arcángel Uriel, yo soy llamándote en el nombre del Señor para que les enseñes a mis hijos cuál es tu tarea y su misión en el mundo. Establece y desencadena dentro de ellos todo lo necesario para que cooperen siempre con la gracia de Dios. Provéeles de todo cuanto necesiten para su sustento y realización en la tierra. Amado Arcángel Zaquiel, yo soy llamándote en el nombre del Señor para que consumas en la llama violeta todo error pasado y presente que mis hijos pueden haber cometido. Abrázalos con la misericordia de Dios y jamás los abandones a su suerte. Dales la capacidad de perdonar, ayúdales a comprender cuán grande es el amor y el perdón de Dios para con sus hijos y asegúrate que ninguno se pierda en el camino. Amados arcángeles, con toda la fuerza de mi corazón les entrego lo más noble que la vida me ha dado, mis hijos, y les pido en el nombre de nuestro Padre Celestial que no olvidéis jamás de cumplir con esta petición que les he hecho, aun cuando yo haya desaparecido de la tierra. Les pido que mis hijos y su descendencia sean cuidados por ustedes como la joya más preciada, para así volver a reunirme con ellos en presencia de nuestro Dios. Que así sea, para la bendición de nuestra familia y la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y recuerda de siempre difundir la palabra.